guardado en la memoria de una máquina. Desgraciadamente para algunos, ¿eh? Para algunos. Pero es cierto, ahora no se puede cobrar más la jubilación así. Antes sí se Y te dan podía. 5.000 pesos solo, no Sí, te dan, sí, no te sí, sí. dan. Tenés que ir todos los días a perder tiempo. Yo no voy, va Guillermo con mi nietita, porque ella es la que le entiende inglés. Guillermo mucho no Sí, yo entiende. cuando estaba mi nona, que es la mamá de mi papá, digamos, la que es la mamá de mi papá, yo la acompañaba también a veces Claro. porque viste, el cajero automático, por más que sea, es No, no, y aparte se difícil. te puede comer la Sí, tarjeta, qué sé sí, yo. sí, sí. Sí. ¿Qué haces, vive Y vos? estoy ¿Está mirando. haciendo algo? Ay, qué Bien. lástima, no, es que me La encuentro. tía Adri. ¿Qué es Adrianita? Sí. Le duele el brazo, La dice. tía Adri me manda unos No. audios de 3 minutos. Yo a veces Mi estoy, tipo, lo pongo y me voy a cocinar amiga y sí. Eli, mi amiga Eli, no sé cómo tanto el dedo no le duele. Este, le digo, me lo llevo al baño y me cepillo los Claro, dientes. yo hago eso. Por la directora vive enfrente. ¿Cuánto tiempo llama Guillermo? Martita. Marta, Martita ya sí. está jubilada de directora de colegio. ¿Cuánto tarda? Yo hago Cuando ella así. le dice, yo tengo mi sobrina que es maestra y bibliotecaria. Chica, acá tienen esta ¿Sabes lo que abierta. hago yo? Por favor. Ella habla y dejo el teléfono, ¿viste Te lo ese dejo abierto, chiquito? Evita. ¿Qué llevo? El que llevo al hombro. Te lo dejo Y abierto. ella habla, habla y yo voy, Gracias, vengo y Guillo. todavía sigue hablando. Y yo todavía me fui a cualquier cosa. A mí hablar mucho por teléfono no me gusta. Ay, pero acá el No, teléfono a no mí me mata, para. digo la verdad. Ya está, Perdóname. Guille. ¿Y cuándo Cuando vas a ver viene al esta Martita, especialista? que vos la ¿Sí? conocés Al de. especialista. Ahora va a No, venir no, el no, cuándo, no, me no. tiene que decir él Ahora, esta cuándo. semana. Así que sí, viene y después a ver. Mami, Bueno, se tranquilo, viene la ¿cómo fue? entrevista. Capaz te acomoda. Sí, yo tengo. Es que es trauma, las dos Vivita, perdona, especialidades ¿ustedes se van tiene. enseguida ahora? ¿Sí, enseguida? No. No, no, no, Después, vamos digamos, un rato. de la entrevista. Sí, vos no, tenés que ir a igual algún lado. Yo me voy, Vivita, Anda, ahora. lo Pero llamó. después, bueno, ya está lavado todo, mami. Ya está Bueno, todo. así. Después, si quiere un tecito, ya sabes, Vivi, Sí, te no vas a te hacer. hagas problema, Tecito, anda tranquilo. no, no creo, con este calor, capaz. Anda tranquilo. Tenemos heladito ahí también rico. Escúchame, anda que lo Ah, hay llamó. helado, ¿no? Hay Anda que. un almendrado, si gustan, ¿viste? Para cortar así. Sí, En un rato Así me que llega, dijiste. Sí, en un Vivi, rato. Cualquier en el cosa. freezer de la heladera arriba. Dale, Guille. 2 horas, calculá. ¿Está Sí, bien, sí, Ana? Sí, no, cuando ustedes digan. Yo no tengo Y problema, ni si no, no tengo importa, culpa. Guillermo. Yo ahora me voy. Si no, mami, te. Bueno. Me está el celular ahí, ¿eh? Sí. Yo Claro. tengo tu Espera. número, Guille. Lo Ah, llamo. vos lo tenés, me llamás cualquier Espera, cosa, lo ¿eh? llamaron. Que me fijo, pero. Estoy segura que sí. Termina en 23:33. ¿Vos vas a estar ahí, Guille, o te Sí, vas? mami, Veintitrés bueno. treinta y Sí, tres. sí, sí. Dale. Listo, cualquier Pero cosita, lo calculá tenés. así 2 horas, dos horas Felices y algo. fiestas, Bueno, decirle. ¿Tenés un teléfono nuevo, tía? No, pero ya hace mucho. El anterior Ah, me lo robaron. Que el que me lo ah. robó me habrá puteado en ¿Por colores qué? porque era Escucha, el paquetito lo más de esa, de básico. Ana Laura, está ahí, ¿sabes? Vivi, cualquier cosita, en caso de que yo no llegue a avisar. Bueno, y a No, Laura pero yo olvidé que está prefiero esa esta la vieja que aquella que paquetito mira que es Perfecto. A mí me mujer. encantan estas. Sí, tiene 80 años, está vieja, pero anda. Este, anda, Guille, que. Westinghouse, vino embalada, dice Madinusa, Bueno, Madinusa, sí, entonces, todo. la Westinghouse. Te imaginas, en Pero el año nadie tenía 47, ¿no? El heladera, año nadie 47. tenía en el barrio. Y hace los 70 y cubitos 71 así. años. Che, hace Estaba los cubitos. gigante, estaba buenísimo. Sí. Tengo todas las cubiteras. Y tu ¿Sabés que padre, y así? tu O sea, te habló de la ¿Viste Sian, después te venía acá, se así? ponía la Claro. Sian con la bolita. Me creo que tu mamá tenía, Mi Vivi. mamá tenía la Sian. Sian. Sian tenía Con rosa. la Tenía bolita. la La cosa de esta, la pero con una pelotita, bochita, ¿viste? ¿verdad? Sí. La Sian, mirá vos. Que siempre se rompía Te y cosas, y imitaba. tenías que trabarlo de otra forma. Vos fuiste esta, dos fuiste años que tiene. precursora en heladera y Que tu la papá en imite. la radio. Claro. Porque en tu barrio muchos no tenían radio, No, mi iban papá todos. tenía aquel que nos decía que la orquesta estaba dentro, a nosotros que éramos chiquitos. Ah, los Nadie. engañaba. Sí, porque tenía una seda, era así como un balcón, preciosa Como era, una capilla. una capilla, y tenía una seda ahí, una seda de adelante de, y hermosa. Y mi papá nos decía, ve, los músicos están ahí adentro, ustedes no griten que el músico se enoja y nos puede tocar. No creíamos que el nene venía, la partera traía la valijita cuando nació el Roberto, yo Y te decían que lo tenía 3 traía ahí en la añitos. valija. Y Cholo, nacieron uno en cada pieza, el Cholo, mi sobrino. El Cholo es mayor 3 meses que Claro, el Roberto. sobrino nació antes que el Tres tío. meses. Claro. Y la partera Claro, lo que hablábamos traía el la otro día. valija y me decían que la traía Que la lo valija. traían el Sí, sí, bebé. sí, sí. Y uno, Dale, viste. empecemos Pará, porque seriamente. mira, yo te digo lo que. El otro día estuvimos ahí hablando con la tía Vivi y me decía. que a ver, te iba a corregirme. Sí, Milita, disculpa, la Laura. No, por favor. Así ya te completas todos los datos. Y no, cerrás acá si se quedan tranquila. Dale, dale. El pasadorcito. Sería tu mamá se llamaba Anunciata. Anunciada. Bonura. Bonura. Bonura. Larga. Y tu papá José. A Solinas, solo ese nombre que tenían. ¿Y tu abuela sería Rosa también? Rosa, una Rosa. Y la otra Leonarda. Leonarda era la que no te acordabas. Ah, la paterna. Hay un montón de Leonardas. La madre de José era Leonarda, como mi tía mayor. Claro. Es cierto. Y mi hermana Leonilda, acá, y Leonarda en Italia. Que en realidad es la segunda. Ah, porque Leonilda le cambiaron el nombre acá. Acá le pusieron los documentos Leonilda. Igual que la tía negra, mira qué casualidad que ella no desciende de italiano sin nada y se llama Leonilda también. Sí. Y mi tía Leonilda, Leonilda Narda, a Solira, es la segunda, nombre. Porque nace un Sebastián primero que muere. Sí, sí, eso me habías dicho. Sebastián es el abuelo y Sebastián mi hermano. ¿Sabés por qué tienen los nombres Rosa? Porque por los abuelos. Mira, el abuelo se llamaba Sebastián, mi hermano Sebastián. Diego, el de Bonura. Que pero era, el abuelo tuyo. Claro, pero a la vez es el abuelo de parte de la mamá de ella. De, claro, sería el bisabuelo. Claro, bisabuelo. Tatarabuelo, perdón. Sí. Por eso, si, mira, los nombres eran cuatro. No, Sebastián, bisabuelo. Diego, los dos varones, y Rosa, y Leonilda, la mayor. Claro. Y cuando nací yo, que ya no había quien poner, y me pusieron el nombre de la partera, Elsa Nélida yo me llamo. Claro. Porque me quería poner mi papá, como si hundió el barco, me quería poner el segundo barco en que llegaron vivos, que se llamaba Epifania. Y la partera le dice, ¿cómo le va a poner Epifania, señora? Claro, el Mafalda se hundió. Que el Mafalda se hundió. En ese se salvó mi mamá. Claro, por sí, el cuarto contaba. De boleto del varoncito, sí, que sí, tenía sí. 6 meses. ¿Pregunta? Que no podía, sí, eso es lo que me había contado la tía. Que no había... sacó boleto si tomaba la teta. Que era muy chiquitito. La bajaron y se salvó la vida, y todos nosotros, ¿no? Porque mirá los que... ¿Y el barco Epifanía? Ese llegó sano y salvo. ¿Y te acordás qué fecha? Un 9 de julio que le hicieron... Espera, yo te digo, la fecha justa no sé, pero la sacamos. Sí, sí, sí. La sacamos enseguida el 9 de julio y no le dejaron bajar. Se tuvieron en el hotel de inmigrantes. Claro, en la isla Martín... En la isla de inmigrantes, sí. No está en el puerto. Ah, en el puerto, porque sí. Era feriado. Sí, donde está ahora el museo del museo. Sí, donde está, me dijeron que está el hotel. Está museo inmigrante. Del hotel de claro, inmigrantes. Claro, en el hotel hicieron ahora un museo, claro. Sí, sí, sí. Mira, está en el puerto, digamos. Sí, sí, sí, está en el puerto. Mira, sacá con el lápiz una cuenta enseguida. Claro. Si mi papá, mi mamá cuando vino... Tenía a Narda de 9 años y la había tenido a los 17, así que sería 26 años. Bueno, ahora yo te digo, mi mamá tiene 33... La abuela llegó con 26 acá. Con 26 sí. años. Y Narda, mi hermana, murió a los 67, justo en el año 76. Así que hacé la cuenta. En el 76 tenía Narda 67. Narda murió en el 76. Claro, en el 76, sí. Y tenía 67. 67 tenía. O sea, que había nacido en 1916. ¿Estoy bien? El 22 de enero, ¿1909? Ese es mi cochecito, mira. Tenemos un lindo coche. Sí, el que se llevó recién, sí, hermoso. Hermoso, sí. En 1909 nació Narda. Sí. ¿Y ella llegó de cuánto? Y 9 añitos. Claro, o sea, en 1918. En 1918. Y Sebastián 6 meses tenía. O sea, hace 100 años. Sí. Ay, es cierto, justo, mirá. 100 años. Va a ser 100 años que llegaron a la Argentina tus... Este 9 de julio. Nuestros... Mis bisabuelos. Las cosas hermosas. Mis abuelos. Una porcelana. Claro, mis abuelos, tus bisabuelos. Claro. Son tus bisabuelos. ¿Y ellos cuando llegaron se fueron a vivir a dónde, sabes? Sí. Vivían en Tejedor 54. En Caballito. En Caballito, muy sí. cerca de mi casa, de hecho. Vivía el hermano ahí de mi papá, que era un hombre muy rico que los mandó buscar. Sí. ¿Y qué le alquilaba? ¿Unas piezas? Tenían en el fondo, pero esas piezas grandísimas. Y mi mamá tenía un bebé y a Narda sola. Después vinieron ya donde vivimos siempre. No te digo que nací... Todos nacimos en Caballito. Todos. Pero en la casa de Mataderos, ¿qué compró? ¿El terreno, el abuelo y después la hicieron? La hicieron de a pocos. Sí, bien linda. ¿Eso era Coronel Cárdenas? 2090. Coronel pero Carreras, no, 2000. No quiero embarullarte a vos. A ver, no, no, no, yo estoy 2090. Igual no te preocupes. Esquina que... tapa el qué. Clarita, a una tal cuadra tal. De Juan Bautista Alberdi. Y tía, y o sea que vos naciste ahí en la calle Tejedor. Sí, todos, menos Roberto que nació ahí en esa casa. En, ya en Coronel Cárdenas. O sea que la casa la habían hecho ustedes, digamos. De a poco, pero teníamos todo, cada cual su habitación, viste, el comedor, todo, todo. Y ahí viviste hasta que te... Me casé, hasta que te casaste. A los 21 años. Y te fuiste a vivir a donde, a Liniers. Alquilé la casita que después compré, Patrón 6986. Patrón 69. Viví, ¿no es cierto? Casi donde vivía Adriana hace poco. Sí, claro. Ahí viví siempre yo. Y no me la quisieron vender, ¿eh? Y me tuve que mudar a Caguazú. Toda casa mía propia, ¿eh? Como mi mamá vive en Caguazú. Sí. En la calle Caguazú, claro. Caguazú. Y ahí, o sea, vos trabajaste desde joven, digamos. Sí, primero en el Hospital Álvarez, estuve hasta el año... Yo lo vi hacer el Santo Yané de los Cimientos. Ah, claro. Cuando se estrenó, el último, en el 45, claro. Yo estuve más o menos en Santo Yané del 47, se cerró, por eso me jubilé, se cerró para refaccionarlo. Claro, cuando hicieron la refacción grande. Claro, 4 años duró. Sí. Hasta el año 74. Claro. Yo tenía 40 y pico años de antigüedad ya. Claro, sí, un así montón que de... Santo Yani siempre. Primero el Álvarez, que me habían dado, che, para los hombres veneria. Dijo, ay, no, no, yo esta especialidad no me gusta. Sí, pero son tuberculosos, Santo Yani. Sí, no importa. Yo vivía 3 cuadritas cortitas. Claro, sí. ¿Y el Álvarez es el que está en la calle de Morón? ¿Quién? El Álvarez. El Álvarez en aquel tiempo, no, no, la calle en Morón, no. El Álvarez ahora está en Floresta. Claro, sí, pero la calle en Morón está. Sobre la calle Morón, ¿no? La calle tan conocida, Portela, ¿cómo es? ¿Segurola? No, tampoco. ¿Cuál es del otro no lado? No es Segurola, no. No, Portela está de Rivadavia para está allá. Cruzando Rivadavia, ¿no? Es muy grande igual el Álvarez también. Sí, pero el Álvarez está una manzana. Por Morón. Pero eso lo averiguás enseguida. Sí, sí. Yo estoy justo en la biblioteca, estoy restaurando un libro ahora... que se llama La Sanidad en Buenos Aires, pero sí. es de 1911, y justo están como dibujos de todos los hospitales que tenía, porque lo que sucedió fue que a principios del siglo XX está la epidemia de fiebre amarilla. Fiebre amarilla. Entonces es como se instauran los hospitales públicos, claro. Se decide hacer un montón de hospitales públicos, pero muchos eran hospitales, antes de ser públicos, eran hospitales de monjas. Sí, entonces, las monjas estaban en todos lados. Claro, entonces los pasan a ser públicos, pero eran hospitales de monjas. El Santo Yani, sí. Santa Isabel eran monjas. Sí. Yo trabajé en la San Camilo, que es el que está sí. ahí cerca, también sigue siendo de las monjas. Sí. Están ahí ellas, por lo menos. A Santa Isabel eran monjas sí. todas. De hecho, en ese libro yo vivo muy cerca del Hospital Italiano. También, qué lindo, sí. Y el Hospital Italiano es muy antiguo y están tipo las fotos que no se ve nada en el barrio, sí. Muy, como el medio del campo y el Hospital Italiano que está ahí, qué sé yo. Y tía, bueno, y vos trabajaste ahí en el Santo Yani siempre enfermera. Siempre, sí, hasta que me gané el concurso de jefa de enfermera. Claro. Pero eso fue en el año 74, creo. Y vos, o sea, cuando empezaste a ser enfermera, digamos, ¿tuviste que estudiar así? Tres años universitaria, en la universidad. Yo soy universitaria. ¿Y dónde estudiaste? En la Universidad de Buenos Aires. Ah, en la universidad. Teníamos que ir a hacer deporte allí, como lo hay. Y después... ¿En dónde tenían que ir a hacer deporte? Allá Núñez, era más. Ah, claro, sí, todos. Sí, donde está y el campus. Y aparte, ahora te lo muestro, mi carnet es profesional igual que el de los médicos, hacíamos la misma cola. Ah. Y vos de carnet profesional... Y los médicos igual, todo. Me decían, ¿vos qué especialidad usaste? Digo, no, yo no soy médica. Claro. Yo soy enfermera. Y con un estudio terrible, terrible. Ahora te digo, tengo mi nieta, me devolvió los libros, viví. Me dice, no, tía, lo que estudiaste vos, nosotros no estudiamos y no, nada. Claro, tía. ¿Qué, guardaste los libros? Sí, tengo todos esos grandes, mira, hoy hay una... arriba, el marrón. Hoy hay un montón de información ya obsoleta sí. porque cambió. Sí, no, no, nada. Ella dice, no, que va varicela, San Ampliotto, Combusa, eso nosotros nada de eso. Tía, y tía, ¿y ella estudia en la Universidad de Buenos Aires también? No, ella estudió en el colegio de donde ella vive, General Rodríguez. Ah. No tiene nada que ver con Universidad de Buenos Aires. Claro. Pero enfermería se estudiaba ahí en Facultad de Medicina, entonces. El también. Que quería, porque estaba la Cecilia Grillo y estaba la Cruz Roja. Claro, estaba. Pero la Cruz dos. Roja nunca tuvo gran valor para los. Claro. No, no, no era de la categoría que eran las otras. Claro. La sí, Cecilia sí. Grierson. Tía, ¿y vos fuiste la única que estudió de tus hermanos? No, estuvieron todos, menos Rosa, que se quedó con el 7º grado y pues se enfermó. ¿Qué es? ¿Tu tía qué es? Rosa, de abuela, mi abuela. Tu abuela. Claro. Pero Narda tampoco. La Rosa se enfermó, pobrecita. Y Narda tampoco estudió. Terminó. Narda en Italia, pero ¿cómo lee y escribe en Italia? Sí, fue claro. No, pero ella. Va, no, no me quiero meter. De carrera, vos hablas de carrera, ¿no? No, me refiero a alguna profesión como sí, vos. Claro, ¿no? Vos estudiaste universitario, digamos. Universitario. Pero, ¿y tus hermanos? No. Sí, Héctor Krause está recibido, mi hermano. Ah, Sebastián. Él estudió sí. Técnico. Técnico industrial. ¿Leonilda? Leonilda no, porque es la italiana. Ah, ella es la italiana, ella, claro. Pero sabiendo leer y escribir, escribía en italiano las cartas y las leía y... Muy bien, se ve que en Italia era muy... Dice que a los 4 años van al colegio. Mirá. Mi mamá tenía 9, ya estaba por claro. Terminar. Narda sabía mucho y era de leer tanto. ¿Y qué más? Roberto, no, Diego. Roberto sí. Diego también. Diego fue capataz en la Italia Argentina de Electricidad. Ah, claro, industrial, maestro mayor. Sí, industrial. Sí, sí, exacto. Pero Roberto sí, baby, vos sabés, Roberto, cómo estudió. Yo sé que estaba... De jefe... Era telefónico y conocería toda él la parte administrativa. Sí. Y él sabía, todos sabían, viste, mucho de electricidad, claro, capaz de todo eso. La técnica también. Pienso que se formaban en una escuela media que salían no, bien preparados. Claro, años, Otto Krause. Mi papá fue al Otto Krause también. Sí, sí, sí. Rosa no, porque Rosa se enfermó, terminó el 6.º grado. ¿Qué le agarró? Enfermedad de los pulmones le agarró. Ah, sí. Claro. Estaba débil, no quería comer. Y eso que fue tratada, que mi mamá la llevó a Córdoba y todo, mira. Sí, que en esa época... Era... Vino nueva de allá, vino. Claro. Nunca fue con... Pero lo más importante de mi tío Sebastián es que cantaba tangos. Claro, sí, eso me habías contado, que cantaba tangos. Y fue presidente de Glorias Argentinas. Presidente. Fue las dos cosas que me contó. Pero Diego lo más. Ninguno era ignorante en mi familia, ningún cholo. También, bueno, ese era un primo nuestro. El único hijo de mi tía Leonarda era concertista. Sí, ese piano yo de le decía tío Cholo, pero era un primo. Pasa que era como muy grande para ser claro, primo. Claro, pero era hijo, o sea, era tu primo, era un hijo de. Era Narda. El sobrino mayor que el tío Roberto. Claro, claro. Era primo sí. Mío. Pero no sé, nosotros le decíamos tío Cholo, pero era primo. Claro. Y. Como yo le digo tía a ella. Claro, pero vos sos claro. Sobrina tía. Claro, sí. Vos sí, sos sí. Mi tía. Vos sos tía abuela. Tía abuela. ¿Y fue concertista? Sí, daba conciertos y enseñaba canto, porque presenciábamos todas las clases de canto. Claro. Sí. Wow. Era pegote con nosotros, nunca más. Que hoy no sabemos si está vivo, pero también cuántos años tendría Cholo. Y ahora tiene 5 menos que yo. 92 y medio. Claro. En febrero el cumple el 14. Claro, no sabemos, pero el 14 de febrero cumpliría 87, ¿no? ¿Él qué apellido tenía? Mucia. Osvaldo Mucia. Es ese como el dueño del Teatro Fénix de Flores. ¿Y Cholo qué sería su nombre? Osvaldo. Osvaldo Salvador. Osvaldo Salvador Mucia. Y vos después cuando, o sea, empezaste a trabajar de enfermera y... En sala. Claro, y después fuiste jefa de enfermera. No, después fui archivera, me sacó el doctor de la sala, todo el archivo del Santoyani llevaba yo, todo. Mirá. Todo importante. Sí. Vos tenés que buscar una historia de 80 años. No, me quiero imaginar. Bueno, y tiene un rayo. Y después... Me pasaron a la guardia porque pero la guardia... ¿Pero ahí en el archivo estaba sola, Elsa? ¿Estaba sola en el archivo? Sí, sola, pero venían, te pedían y vos enseguida buscabas. Tenías que buscar. Sí, a máquina, todo a máquina, claro, la historia íntegra. Sí, sí. Yo te hacía, ¿sabés lo que hacían los médicos? La firmaba, yo hacía las historias. Me daban en borrador los datos. Ah, para que vos las completes. Todas. Y ya las hojas venían primero, que decía nacionalidad, todo eso, ¿viste? Las hojas grandes. Sí, sí. Bueno, sí. Y después el doctor la leía, le encantaba y la firmaba. Y la firmaba. Y va al archivo con su sobre y todo. Teníamos un archivo. Ay, hasta allá, hasta acá, hasta allá. No, es que me imagino. Y enseguida encontrás, ¿viste? Por sí, si está ordenado. Sí, sí. Claro. Si no, no lo encontramos. Y después la administradora dice, Elsa, yo no sé, Solina, Elsa, me gustaría que usted fuera a la guardia. Pues nos tratábamos de usted todo, ahí el Che no existía. Y le digo, señora Alicia, pero la guardia, el trabajo que hay acá en la guardia. Y me dice, pero Elsa, me extraña, una chica joven, viste cómo son ellos, ¿no? Y fui. Y bueno, una vez que vas te encantás, tenía Juanitas, lástima que se fue Guillermo, Isabelita, Dina, pero vos no sabés la adoración con su jefa. Juanita iba a buscar mis guardapolvos, Che los traía así, que no se arruguen. Pero vos no sabés eso, Guillermo, que te lo cuente. ¿Usabas guardapolvo? Guardapolvo, no, después ¿Cofia? Traje. Después traje. No, gorrito. Y no, como yo me iba a la peluquería a hacerme arreglar, el director, mira, es una historia, no sé, te va a aburrir. No, por favor. El doctor Scatini vino que fue el director, vino de la Antártida, estuvo un año allá en el. La base Marambio. En la base Marambio. Y justo vino a parar al archivo, venía a buscar sus cosas. Bueno, y nos hicimos una amistad, pero era más malo que la peste, con los enfermos, y los curaba, ¿eh? A mí no me fue, así, ese médico así, llegaba el doctor Eduardo José, y me acuerdo el nombre de todos los médicos y el apellido, uno por uno. Vos me preguntás de Carlos Juan Sebastián, vos me Araujo Carlito, vos me preguntás el otro Arturo, Juan Carlos que tenía 20, tuve dos de 23 años, Fernandito Santelano y el otro Juan Carlos Segalucio, que me curó un pie una vez que me corté. ¿Y qué te dijo del pelo? Y me decía, Elsa, ¿qué tengo que hacer con usted? Dice, se me pone la gorrita atrás. Doctor, mire qué lindo, me peiné. Ahora me voy a poner la gorrita, me despeino. Me decía, usted hay que dejarlo, hay que matarlo. Me decía, y se iba. Y me decía, ¿cómo lo tenés dominado? A una de nosotras nos encaja. Y usaban unos zapatitos blancos, ¿no? Blanco de Grimaldi. Era ya, tenía que usar a la fuerza el mismo. Claro. Y de enfermera era celeste con puños de pique blanco. Y el delantal ese acampanado que se agocha atrás. Sí. Pero de jefa no, yo usaba ese todo así, tipo dentista. Lo tengo nuevo acá, y la gorrita también guardada, y la pollera. Y Elsa, o sea que cuando empezaste, siempre como que te especializaste en guardia después. De la guardia de todo, porque claro, esa es especialista de todo. Pero se especializó en vacunación. Ay, vacunación hacía BCG, claro. Se hacían la guardia, las famosas BCG, que si no ibas al colegio. Viste que justo ahora hubo un caso de sarampión. Ahí uno más. Y que estaba desterrada la fiebre amarilla acá, que era del 600 y 700. Sí. Y la tía, los médicos le traían minas de noche. Sí. Mira vos. Porque los médicos tienen como unos cuartitos para descansar. Sí, tienen mucha. Tienen y la mala tía dos por tres los enganchaba. Mira vos. ¿Y qué, las echabas o no? ¿Ahora quién es? A las chicas. Que traían. Sí, que traía, sí. Que venían el médico. Los médicos que traían alguna mujer ahí. Ay, cómo los corría. ¿Vos qué hacías? Yo. Claro, eso. No le permitía, porque teníamos boxes. Y entraban con una. Ahí conocí, me quedé la. ¿Viste que ahora usan la tirita? La chica, la bailarina, toda sí. Esa tirita. Bueno, esa era la bombachita, no sé qué. Y un día yo le digo, doctor Caudo, Sebastián, doctor Caudo, ¿cuándo termina de atender? Mire que hay mucha gente y yo tengo cuatro boxes nomás. Pues yo me metía, ¿viste? Y te respetan, porque ellos están una vez distinto por día y vos estás siempre. Claro. La llave en mi casa, ¿eh? Cuando hubo que operar de urgencia, la llave a Elsa. Elsa, la llave del quirófano, todo. Bueno, y vos sabés que veo a la chica con esa tirita. Y yo no sabía lo que era. Claro. Imagínate que te hablo de 50 años atrás. Y era que la estaba atendiendo el doctor y no la terminaba de atender nunca. Y el novio esperaba afuera. Porque era bailarina la chica. Era bailarina, una belleza de chica, vos sabés. Bueno, y cuando tardaban yo iba a ver por qué tardaban tanto. ¿Y te metías? Me metía, no, decía permiso y... Pero nunca... me contaste la noche que el médico trajo una a dormir y apareció la esposa. Ay, la jueza, era jueza. Doctor, jueza la esposa. ¿Sabés qué? El doctor Araujo. Que él te decía, vaya, Rosa, entre Elsa y la tía estaba en el pasillo porque hacía calor. Hacía calor y no había nada en la guardia. Viste que la guardia es así. Sí. Y después te entran 20 25 juntos. Juntos. Y estaba sentada yo con don Juan, que era borracho. Llegaba la leche a las 3 de la mañana y tenía que yo abrirle a los lecheros. Viste que es así el Santoyani, vos que vivías ahí. Viste que hacía así. Sí, que así. La entrada de guardia es como a la así. Vuelta, claro. Bueno, y es así, claro. Bueno. Y sabía lo que hacía don Juan, se emborrachaba y se dormía el portero. Y yo tenía que bajar, casi yendo a tu casa, y le abría los lecheros, que traían todas de 30... Bueno, pero resulta que ese día el doctor Araujo estaba con Tagle, el doctor Tagle Julio, y que curó a Barbarita, que casi se muere de diarrea, Barbarita, en el Salaberry. Pero como la señora era jefa de los niños y era mi sobrina, Alicia, la atendieron a la Barbarita, cuando nació, casi se muere Bárbara, ya viene de antes, una diarrea que la nena no la podían salvar por nada. Y había un médico en la esquina de tu casa, un tal Ricardo, que vos lo conociste, que la entretenía, Alicia, Viste que te dan cualquier cosa y vos seguís hasta que la nena se puso grave. Claro. Bueno, pero te decía, y el doctor Araujo, yo estaba sentada ahí esperando que abra la guardia, que entre alguno, un calor terrible. Yo tenía aire acondicionado en la guardia. Bueno, y yo digo, bueno, me voy a quedar acá un rato. Viene el doctor Araujo de abajo, estaban abajo los dormitorios, después le hicieron un lujo arriba, en el primero, y dice, ¿qué hace acá, va sentada acá? Le digo, tomando fresco. ¿Por qué no va? Dice, no sé, usted que tiene aire acondicionado, tan lindo que está dentro, fresquito. Yo no caía. Y claro, le digo, no, doctor, no, yo me quedo acá. Y él se iba él, abajo. A como la media hora subía de nuevo. Y me decía, pero Elsa, dice, ¿qué está haciendo acá todavía? Sí. Y en la tercera ya me dijo, nada, ya no salió más. Llega la señora, jueza era, ella era jueza. Llegó, se llevó la llave del coche, que era, no que se la llevó, tiene en juego, viste que vos tenés tu marido. Sí, sí, sí. Bueno, se llevó el coche. Cuando él se despertó, que vino de nuevo a ver si podía sacar a la minita, me dice, Elsa, ¿dónde está mi coche? Digo, yo que tengo que ver, su coche no está en el estacionamiento. Y me dice, no, no, no, esto no puede ser. El coche desapareció. Como usted no, yo abrí, porque eso queda cerrado. ¿Verdad, Vivi? Yo no oí nada. Porque había que ir a dar. ¿Vos sabés dónde guardaban los coches? De un lado y del otro. Bueno, y se armó la podrida y se quedó sin coche. Después le habló a la señora, se mataron y se separaron. Tenía cuatro varoncitos el doctor Araujo. Se separaron. ¿A dónde estabas vos? Le decía, brava era. Dice, perdón señora, dice, me voy a llevar el coche, que yo soy la señora, mire acá mi documento. Se le llevó el coche y quedó afectado y sin visita porque se divorció y todo. Uy, anécdotas de eso. Traían a festejar los 15 años de la hija en el comedor. Un día uno me dice, no me puede venir a cortar. ¿En el comedor del hospital? Sí, hermoso, grande. En su suelo estaba. Había heladera, había de todo en la heladera. Y le festejó 15 años un médico y me pidió si yo le cortaba el redondel del medio, ¿viste? Para hacer así. Claro. Y la doctora Rosario Drago y María Abate era médica de los martes. Y yo iba a charlar con ella abajo un ratito, a hacerle un cafecito, y siempre estábamos juntas. Ya vos no sos más enfermera y ahí son compañeras de trabajo, amiga. Claro. Uy, sí, hay anécdotas. Elsa y... El muerto equivocado que se llevaron. Uh-huh. Un muerto equivocado, porque se le ponían el dedo gordo antes, claro, del pie, el nombre, arrollado, sí. Y se equivocaron y tuvieron que tener muerto de vuelta. Abajo estaba la heladera, ¿viste? Con seis fiambritos. ¿Y sí, cuántas enfermeras tenías a cargo? Y 30 tuve en el piso. ¿Todas mujeres eran? No, tenía dos hombres que son muy competentes. Y en la guardia tenía Alberto. ¿30 a cargo, tía? En el piso sí, son 111 enfermos. El cuarto piso estuve yo todo el tiempo, hasta que pasé a la guardia de otro lugar, no. Y después entra mi hijo a la farmacia, Daniel estuvo 5 años. A Jorge, a teléfono, Luis entrar y Guillermo a la municipalidad. Todo por conocimiento del hospital. Del hospital, sí. Claro. Es que ahí también. A mucha gente hice entrar yo, ¿eh? Sí, sí, sí. De mucama, de auxiliares. Y ¿sabes qué? Donde yo trabajo en la legislatura. Sí. Que es donde trabajó Eva Perón. Sí, casi, o sea, estaba la fundación y justo donde yo tengo el taller, no sé si te conté esto, tía, pero el taller da al lugar donde están los dos salones, al centro, que es donde se veló durante 3 días. Ay, sí, Eva Perón. Yo tuve que ir a donde está la legislatura actual, estaba la fundación Eva Perón. Nosotros tenemos un archivo re grande de peronismo. Y mi mamá fue a ese velorio. Claro, en realidad. Y yo, con la máquina de escribir, me llevaron la mesita. Pero vos fuiste, se componían. A vos te mandaron del hospital. De prepo, viste. Pero mi mamá fue con las cuñadas, ¿no? ¿Ah, sí? O sea, fueron al si duró, ¿pero ella era peronista? No era peronista. Le gustaba Eva Perón. Claro, bueno, sí. No le gustaba a él. Claro. En mi casa no se hablaba de política. Pero mi mamá tenía una admiración por ella. Sí, pero imagínate, o sea, también... ¿Y vos tuviste que ir por el hospital? De prepo, con la máquina de escribir y todos los que se descomponían. Teníamos por la duda, algunos falleciera, pues se desmayaban. ¿Eh? Es que había gente haciendo cola. No había una flor. ¿Sabés lo que tuvieron que hacer? De laurel las coronas, con hojas de laurel. No había una flor en toda la Argentina. Claro, para vos no sabés lo que fue. Y Perón se paraba al lado del cajón así, me acuerdo, venía todos los días un buen rato, se paraba así. Un libro para leer es el de Felipe, el de Felipe. Yo lo tengo Piña, ahí, no. La razón de mi el vida. Otro. No, es Marcos Aguinis. Marcos Aguinis. Nunca la leí. Santa Evita. Santa Evita. Nunca leí la Yo razón tengo, de mi vida. Yo lo tengo, yo lo tengo, nunca lo leí. Lo empecé y lo abandoné. Cuando empieza todo el embrollo de la... Es que es terrible, la historia del cuerpo. Del embalsamamiento. Sí. No, no me lo fumé y lo dejé. Sí. Es, y bueno. Habían hecho... Y en realidad ahí en la legislatura funcionó primero la Secretaría de Previsión. Por eso funcionaba ahí. ¿Cómo trabajaba ella regalando? Y toda la Fundación Eva Perón. Y de hecho, la historia que hay adentro de la legislatura es que adentro de la legislatura no había cocina y que ella mandó a hacer una cocina para que también, para calentar la leche de toda la gente que iba a hacer la cola a esperar para pedirle laburo. Claro, cosas. Y daba, según dicen. Y se aparecía en los hospitales de madrugada, porque una prima de mi papá era enfermera y le cayó en una oportunidad a ella de madrugada. Es que ella era retrabajó, o sea, era muy adicta al trabajo, seguro. Y de, no sé. Se ve que era de carácter. Y ahí no me obligaban a ir. Mirá que yo no soy peronista. Tampoco tuvo hijos, mirá que yo no. Pero no obligaban a llevar a nadie. Hoy hablábamos de ciertas personalidades. ¿Sabes qué rico? Que vive y me fallaste. No, tía, estoy tratando. Se comió un pedazo de... grande, yo se lo vi, ¿eh? La agarré grande. Más grande, dije. Sí. Está muy rico, tía. Muy rico. Muy rico, sí. Es que la tía está acostumbrada a que yo vengo y me como todo. Ah, claro. Todo, tía, no. Y después de, ¿qué querés? O sea, después te fuiste a vivir a Patrón. Y ahí estuve a Añares y Santoyani siempre, toda la vida. ¿Y después acá? Y acá no, nadie sabe acá. No, pero yo... ¿Cómo llegaste acá? Por Jorge, resulta que yo compré en Caguazú 6103, que era un departamento. No tú, me... Tu etapa final de enfermera la hiciste en un lugar de acá. Tres meses en Ituzaingó. Te pediste traslado, que antes es un de jubilarse. Antiguo, ese hospital del tiempo de Ñaupa, ¿viste? Para, porque me llegué. Me llegó el 31 de agosto, y yo yo me quería venir porque estaba... ¿Qué pasó en tu casa? Espera, que estaba enferma Rosa. No. Vos primero viviste en otra casa de Padua. Sí, yo de Padua vine en Caguazú, 6103. Vos vendiste Smidel. Después de Patrón se fue a vivir a Smidel. Ah, Smidel. Claro, y cuando Smidel, vendiste Smidel te fuiste a la otra casa de Padua. Claro. Que atrás vivía Jorge. Que atrás vivía Jorge. Que tenía los árboles. Que, tanto, pero yo te quiero explicar. Cuando yo me fui a vivir al departamento de ese Caguazú, que está un club al lado, hay un club. Ah, el Santiago de Líneas. Bueno, al lado. No me adapté a un departamento. Estaba en planta baja, la única que tenía patio, porque es para arriba, la que yo tenía patio, hice el toldón mío y todo. Y no. Digo, pero no. Mirá la tía, los años que te habla, que yo la única casa que recuerdo de ella es la de Smidel. La de Smidel. Y después la de Padua. En el 76. No, pero ya acá me jubilé yo, pues tuve sí, que hacer pero tres meses. Yo recuerdo tu casa de Smidel. Sí. Tu piso con Glowcott. Pero yo te levantaba enfrente la florería. Vivita la florería Rosedal de Liñano, le compré a Doña Lola una casa a la calle. Sí, pero yo no recuerdo haber ido a esa casa. Ah, te quedó grabado. Yo sé de qué casa me hablas. Pero no porque... ¿Vos de qué sos de él? 62. Yo no recuerdo haber ido a tu casa de Patrón. Sé cuál es. Sí recuerdo cuando estuviste un tiempito muy breve en Patrón frente al hospital. Pero eso viví provisorio. Provisorio porque no, me un tiempito. San Clemente yo. Claro. Y después de San Clemente se compró en Padua. Pero es muy esclavo. Tenés que ir a generar la valla con Guillermo. Claro. Me compré un departamento al contado divino. Y después lo vendió y se compró en Padua antes que acá. Y después se compró acá. Antes que acá me parece que otras cosas, mirá. No, porque antes mirá, que acá estuvo la otra casa de Padua. Claro, pero sí, acá. Pero yo después de vivir en Caguazú me fui a vivir enfrente a la florería Rosedal de Niñer, que era mía. Sí. También. Entonces, y después te fuiste a Smidel. Comprando y vendiendo, ¿viste? Claro. Después te fuiste a Smidel. Y después me fui a Smidel, de Smidel me fui enfrente del hospital, que era alquilado un año. Que te compraste San Clemente. Claro, y después me compré San Clemente y el terreno acá. Claro. Esa casa la hice yo. Toda yo compré el terreno al contado grande. ¿Cuál todo, tía compraste vos? El de acá, el de Padua, era un terreno. La casa la hiciste vos. Claro. Eso no me acordaba. Y en el fondo está la otra casita. Sí, que vivía Jorge. Jorge, que tiene pieza, cocina y baño. Pero después no daban teléfono. Que tu vecino tenía colmenas. ¿Viste? ¿Y sabés por qué me mudé? Había una de frutas naranjas de ombligo hacia wow. Para tirar. Higos y los higos. Nunca rico. Para tirar. Todas frutas. Pero Florida. Pero había que tomar de la estación otro colectivo. Sí, está, más directo. Está como a 15 cuadras. Pero resulta que yo compré allá y no me daban teléfono, ni a palos. Y tuve que comprar este teléfono viejo. ¿Ves que no me quieren cambiar el cable? Todo roñoso. No, dice, tírelo y pongo uno moderno. Y ándalo más bien, porque claro. Lo voy a tirar. Sí, sí. Sí, total. Bueno, y entonces yo me fui a vivir allá. Pido el teléfono. Tenés que hacer un montón de trámites, documentación, esto, lo otro. No me lo daban nunca. Y sale a la venta esto con teléfono. Dijiste... Porque no era una casita como era, me gusta tener teléfono. Yo siempre vivo en casitas muy lindas, muy... soy un poquito coqueta, yo era. Ahora no te imaginas que mi brother... Bueno, pero mira el patio que tenés. Es 70 metros cuadrados. Sí, es que increíble. Dice mi nieto que ahí hace tres torres, porque él viste lo que hace Pablito. Pablito tiene una empresa que Dios me libre, el que se compró esas camionetas, viste, divinas, grandes, cero kilómetros, ¿no? Por supuesto. Y tiene un trabajo, y me dice, ay, abuela, si vos me dejás, vos estás soñando, le digo, dejálo, vivir acá y no tener para tomar más que un terrenito. Ah, sí. No. Bueno, y después de ahí me hice una casa hermosa, muy bonita, toda moderna, el baño con mamparas, todo, nada de teléfono. Pero vos sabés lo que me pasó, compro acá, vinimos acá. Cuando entramos acá, vacía, mi marido se enamoró de la frescura. Como tiene teja, ¿viste? Claro. Dice Enrique, pero todas las casas se caló y al entrar acá es una heladera. Esta, no me importa que sea vieja, que sea... La compramos al contado. 2 millones me costó de aquellos pesos, ¿no? Claro. Ni cero al contado. Y resulta que vengo acá y la chica que le vendí yo, en 15 días se vendió el primero que vino allá en Padua. ¿Eh? ¿Te acordás el nombre de la calle vos? No. ¿Eh? ¿No? Nombre, ¿te acordás? No. Bueno, ahora te digo... viene de allá la chica en coche, todos los meses me traía el recibo porque Enrique es policía federal, estaban embarcaderos, bancos y teatros, claro. Enrique, y le llegaba el recibo por correo y la muchacha se molestaba, mira, cerrado hermético con carbónico, y ahora no, ahora te lo tenés que ir a buscar vos, claro. El recibo. Bueno, ¿y cuánto años tuviste casa? Si murió Enrique 81, tenía 27. Hacé la cuenta, ¿cuánto viví? Él tenía 27, vos te casaste más joven. Enrique, no, pero Enrique, yo tenía 21. Claro. ¿En qué año y te él casaste? Él tenía 27. Me casé el 2 de abril por el civil. ¿Pero y era Semana Santa, entonces no me casaron por la iglesia hasta el 5. ¿Y en qué año te casaste? Y en el año 47. 47. Y un año antes hicimos fiesta. 1947. Sí. Y enviudaste, ¿a qué hora, en qué año se murió Enrique? El 8 de octubre, ahora del 2000. ¿En el 2000 se murió? Sí, tenía 81. Nunca estuvo enfermo de nada. Así, de golpe, ¿viste? Sin médico. Bueno, nena, cuando vengo acá a vivir... 53 años estuvo casada. Wow. Sí, viví también en la chica que le vendí. Dice, señora, me llegó el teléfono a su nombre. Dice, ¿y ahora cómo hago yo? No me lo quieren dar a mí. Dice que tiene que ir usted a hacer el pase. Ah, en la otra casa. Claro, que yo me mudé por eso, si no, ni loca. Solo las frutas y las flores. Ah, y los panales de abeja. Cada rato el hombre sacaba litros y litros de miel que te la regalaba. Bueno, o sea, paraíso, paraíso terrenal era. Después la había hecho a mi gusto, muy linda, adelante para sentarse, 2 sillones con unas maderas gruesas, a mi gusto. Bueno, vengo acá y la chica dice, bueno, para darme este me cobraron el 50%, que no se cobra cuando te lo dan. Y yo tuve que ir con ella y... Para que le dieran ella. Y después me dice, cóbreme. No, mi hija, digo, ¿qué le voy a cobrar? Ya está, quédeselo y disfrútelo. Usted ha sido tan atenta de venir todos los meses. Y bueno, y vino el teléfono cuando me mudé. Si no, estaría allá. Claro. Era el paraíso, paraíso. Ciruelas, manzanas, sombra. Wow. ¿Te acordás la torreta con el tanque arriba? Era una torreta de y arriba del tanque de agua... qué sé yo, después las persianas que hice, las persianas de lujo que hice, 5 persianas, a Jorge también le pusimos las 2 persianas, porque ahí se casó, ¿quién se casó? Guillermo. Ah, Guillermo. El día que se casó, sí, nos mudamos al día siguiente. Bueno, seguí. Y a ver. Tía, vos con tus hermanos, ¿cómo te llevabas? ¿Eran cercanos? Sí, siempre. Y con mis cuñadas somos hermanas. Claro. Carmencita, la negrita. De las cuñadas, la única que vive es Chola. Y Chola sí, está sí, mal, sí. Pobrecita. Mira, hablé con Albertito, no cada rato, Fuimos, a la negra fuimos con la negrita allá de Ciudad Evita con Robert, con Guillermo, todo. Tenía 95 la negra. Claro, negra es la mamá de Silvia y Silvia. Olga. claro. Silvia es la mamá de las chicas. Claro, sí, sí, sí. Son primas tuyas. Olga también falleció también. Olguita que falleció tan joven también, ¿eh? Olga era muy amiga de Alicia porque tenían la misma edad. Claro. Y Silvia tiene casi la misma edad que tu mamá. Pero mi mamá, yo me acuerdo que me contaba que iban a Ciudad Evita, o sea, que hace muchos años. Se quedaban a dormir. Sí, sí. Mi tía siempre vivió. Mi tío, el marido Sebastián, tiene un accidente importante porque a mi abuela le estalla una estufa. Oh. Y, yo la tuve, ¿te acordás? No me daban un día, mi mamá quemada viva. Claro, se quemó mi abuela y se quemó mi tío Bastiano por un sacarla año a mi abuela. Un año. Y mi tío estuvo un año en el hospital del quemado. En la Antártida. Mi tío Bastiano se nacionalizó argentino y más peronista que un peronista. Sí, sí. Y le dieron a pagar esas casas en Ciudad Evita que son preciosas. Claro, te iba a decir, en Ciudad Evita. La mayoría, pero la mayoría recibió los títulos directos de... No pagaban nada, ni impuestos, ¿sí? Sí, sí. Impuestos bueno, de vida. Me parece que quizá por el accidente que tuvo, él era de la Ítalo Argentina, claro. Trabajaba en lo que después fue Segva y ahora es... Sí, sí. Él tenía así un cargo y les dieron a pagar esa casa preciosa, pero en Ciudad Evita, que en esa época era como y abajo, lejos. Abajo también, y abajo de ellas, con un terreno divino, todo abajo y todo arriba. Sí, aparte, los terrenos eran grandes, todas las casas son iguales. Y mis primas se casaron y se quedaron en Ciudad Evita, claro, sí, sí, sí. Y las hijas ahora están desparramadas, sí, una vive en Mar del Plata. ¿Viste? Carito, sí, sí, me acuerdo, pero una no vive en Mar del Plata, una es dentista y otra es pediatra. Bueno, pero una vive en Mar del Plata. Mirá. Bueno, pero todas se quedaron ahí, en, como dicen ellos, en la ciudad. Claro, en la ciudad, sí, sí, sí. Sí, por eso yo me acordaba que mi mamá me decía que desde que eran pequeñas, digamos. Iba. Sí, Lili y Alicia, como eran muy parejas con ellas, se quedaban a dormir. Claro, sí, sí. Para sí, mí sí. Era el campo. Yo decía es que era el monte, porque mi tía negra tenía enfrente todo un monte... Que hoy hay una cancha, un campo de rugby, pero nunca se puso con villas ni nada. No, no, es el alma fuerte, sí. A la tarde había un olor a pasto quemado. De hecho, toda esa se zona se llenaba es... de sapitos cuando sí, era, es, lo hicieron reserva ecológica, porque es el bosque, le dicen. Maravilloso, sí, el sí, bosque. Sí. Y había un linchera típico, ¿no? Sí, linchera sí, que sí. Aparecía a la tarde. Y las historias del linchera que aparecía. Aparte, mi tía negra era muy piola, muy relajada. Dormilona. Lo llamó la novia, lo llamó. Maggie lo llamó. Vivi, mira, mi diploma, lo que quedó de la universitaria, mira, vengo a decir soy. Acá tiene las pruebas de los diplomas. Todo legalizado del revés. ¿Sabés que hay gente que tiene título y no lo legaliza? Atrás, al Ministerio del Interior. Mira. Yo conocí una enfermera que llevaba consigo. El título de enfermera. ¿Ves? Profesional, mira. ¡Ah, mira el peinado! Era una muñeca, así yo rosa. Así se peinaba mi mamá. Pero éramos dos muñecas, bueno, éramos mi mamá lindas. Muy parecidas. Vos sabés la carita que teníamos todos. Y Vivi, no queda nada la vez que, porque éramos hermosas las dos, ¿eh? La verdad, mira. Tía, vos sos muy linda. Vos podrías ser una Mirtha Legrand. Ahora no, Vivi, no quedó ni la fisonomía. Mira. Con tu cabeza. Mira, ¿ves? Sí. Universidad de Buenos Aires. Ah, mira. Una vez en un taller conocí una señora que llevaba encima un diploma de enfermera y firmado por Eva Perón. Wow. Y ella tenía, me lo mostró así como con lógico, ¿no? Vivi, mira, cuando gané por concurso, ponían a dedo y doña Elsa ganó a concurso, mira. ¡Qué bien! Mira lo que dice, encargada de enfermerías, que jefa, todo, ¿viste, Vivi? Qué linda él. Es profesional, todos los médicos teníamos igual en aquel tiempo. Claro. Y me preguntó a mí como qué especialidad, ¿eh? Uno de los muchachos doctores me dice, ¿y usted qué especialidad dijo? ¿Cómo usabas el apellido de casada, tía? Te iba a preguntar era eso. Era recién casada. Cuando se usaba, porque hasta se ponía A. No, no, pero yo me recibí soltera, pero te lo dan, no te lo dan enseguida. Claro, ya cuando ya estaba casada. Acá está entero igual, ¿eh? Ahí no, pero ahí dicen Asolina de Fraquelli. Vivi, ¿viste legalizado del revés sí. todo? Nada de que te lo tienen. Mirá. Mirá cuando gané por concurso a Vivi, que subrayado y todo, ¿ves? Acá está legalizado. ¿Eso qué es? Los sellitos. Ah. Mi mamá firmaba como vos, Rosa ¿sí? A. de García. Ah, mirá. Yo le falsificaba en el secundario. No, yo Elsa NA, Elsa NA, pues yo me llamo Elsa. Pero no de trampa, sino para agilizar el trámite. Que Vivi en mi bautizo me pusieron Elsa Nélida María Yolanda. ¿Elsa Nélida María Yolanda? Pero te los agregaron. Por favor, ¿cómo va a poner cuatro nombres? Pero la verdad que en mi casa nos trataban bien, éramos felices. ¿Querés un heladito? ¿Eh? ¿Querés heladito? Sí. Dale. ¿Vos, Anita? Sí, dale. Vive arriba. Arriba está la envasada de buena marca, ¿eh? Pero no me cabe. ¿Viste? Increíble, tía. Y digamos, en esa época, digamos, con tu marido y todo, te arreglabas con los chicos también y sí, todo. Sí, porque él trabajaba en un turno y yo en otro. Ah. Aparte que teníamos una vecina que los quería, de cuando trabajaba de noche, yo si no venía nadie, como era jefa, me quedaba yo. Ah, y una vez claro. Con la BCG, que no podían entrar al colegio sin la BCG, a pesar que vos sos chica, ¿te acordaste? Hará unos 20 años. No estabas vos, ¿no? Claro. Y sin BCG no podían entrar al primario. Y se acuerdan el último día, vos sabés, claro. Las madres. Y yo me iba ahí y me querían linchar. Estaba mi marido en la puerta con el coche nuestro esperándome. Enrique, andate porque no me puedo ir. Y resulta de que vacunando y se hacía la noche y se hacía... Lo preparó ya. Pero Vivi te lo vas a tener que cortar, esos son... Sí, con un cuchillito. Es de rico, tiene arriba como un granizadito. Siempre digo, cuando venga alguna de las chicas, pero te viste que te digo que yo no... No, es hermoso. ¿Viste el diploma de la universidad? Sí, todo. Vivi, el librito no te olvides, es tuyo. ¿A dónde está? Lo tengo ahí nomás, no lo tengo. Después lo agarro. Yo te quiero después chequear el teléfono de Adriana. A ver si lo tenés bien. Claro. Ah. Es muy rico. Está durito, ¿viste? Pero enseguida se habla. Te lo apoyo ahí. Pero, así. ¿Viste, querida? Mira, sí. Esto los años que tiene. Hermoso, tía. Hermoso, la verdad que qué bueno que hayas guardado esas cosas. Ahora lo quiere Carolina de recuerdo, tía. Digo, bueno, cuando... La nieta es licenciada en enfermería. Sí. Claro, sí. Uy, se cayó. Para, yo te lo ayudo. Sí, ¿dónde cayó? Mira. ¿Qué más querés saber de mi vida? Y después te quería preguntar, tus abuelos vinieron de Italia. Sí. No, ninguno vino. Nunca vinieron los abuelos de ellos. Nunca. Los padres. Se llama tus papás. Diego. Claro, nunca vinieron a Argentina. Nunca. Escribía cartas. Un mes duraban las cartas. Vive, tenés que esperar un poquito, me parece, ¿no? No, voy a está congelado. Ver si puedo separar esto. Es muy rico. Tengo del otro también, ¿viste? Yo siempre que viene alguno, enseguida nos arreglamos, ¿viste? Claro. Pero mira, aquella heladera la regaló a cualquiera, esta nadie. Vivi, ¿viste que tenés...? Capaz tenés que esperar que se descongele. Pero en nada, en 10 minutos... ¿No se arruinará? ¿O con cuchilla, no? No. Es que hay que esperar un cachito. ¿Querés bueno, cuchilla? Debe decirlo acá, mira. Pero voy a esperar allá. Mirá, es de marca, ¿viste? ¿Qué dice? Bueno, quería ver... Sí, decía, a veces dice... ¿No dice? Es conocida. Me sí, frigor. Ah, no, frigor. Estaba viendo si decía, si había que esperar, ¿viste? Que a veces dice que hay que esperar. Y pero si no lo pones sí, en no, el freezer, no. No, sí hay que guardar en el freezer. ¿Y de dónde vinieron tus papás de Italia? Y mi papá vino, anotaste. De Sicilia, ¿no? De Sicilia, nació en Sicilia. ¿Y sí. ¿Vos fuiste alguna vez? No. Ningún lado, no, yo no. Yo he viajado mucho, pero en mi Argentina, nada claro. Más. Fuera no. A todos lados yo he ido, sí. Me gusta mucho las provincias. Eso hay que ser soltera. Cuando estás casada, es ¿y difícil. La gente que, o sea, su familia que quedó allá, ustedes siguieron teniendo siempre, contacto? Siempre. Mira, mi mamá tenía el hermano que quedó en la guerra del 19 en una trinchera, quedó abandonado. Comía gusano, comía rata. No lo podían encontrar, se llamaba Anuncio. Una hermana que se llamaba Nunu, mi mamá que se llamaba Anunciada, y el otro hermano que se llamaba Manuel, que sí, él está en la Argentina, es mi padrino. Ah, tu padrino. Ya murió, 100 y pico de años. Claro, él sí vino. Manuel Bonura, Bonura es el de mi mamá. Claro. De la mamá Rosa, y se llamaba Rosa la abuela. La Rosa mamá. Y Diego. Y Diego, sí. Los abuelos de parte de mi mamá. Rosa y de mi papá, Diego. Sebastián. Y Leonarda. ¿Eran de Cartaniceta? De Cartaniceta, no me sabía. No, eran de... ¿Querés saber todo el nombre? ¿Cómo es eso? Me habías dicho Chela. Yela, provincia Cartaniceta. ¿Eh? estaban. ¿Y tus papás volvieron a Italia alguna vez? No, tampoco. Nunca, no. Ya se adaptaron acá. Claro. Y ya había guerra siempre allá. Sí, sí. Tal. Una guerra tras un hambre. Claro, sí, sí, sí. Sí. Sí, y bueno, sí. Y escribirnos, sí, cartas cada rato. Ellos vinieron después de la primera. Claro, y yo me acuerdo cuando murió la abuela, que llegó la carta con el luto al costado. Mi mamá nunca más la vio la madre, ni nosotros conocimos a ningún abuelo. ¿Y ella, aprendieron a hablar español? Mi mamá no, siempre italiano. Mi papá, el pelo, escribía y todo igual. Mi papá enseguida, yo nunca lo conocí hablar italiano, viví, pero mi vieja no se modernizó nunca, ¿eh? No lo conocí, tía. Toda cutufuni, en vez de ir en... Pero a tu abuela sí. Sí, a mi abuela sí no le entendía nada. Claro, no, eso. No. Hablaba el dialecto. El dialecto, claro. Sí. ¿Vos lo entendías? Todo. Sí. O sea, que hablabas italiano. Nunca lo hablé, lo entiendo. Pero lo entendía. O sea, que a mí con mi abuela que era italiana, me pasaba lo mismo, ella me hablaba y yo no entendía. Es muy rico. Y mi mamá o ellas le leían las cartas que llegaban de Italia porque mi abuela era analfabeta. Pero cómo manejaba la guita, iba a cobrar al banco, No saben leer y escribir, pero... Y les gustaba la... Ah, se iban a ver todas las novelas al teatro Juan Alberdi, viste que había novelas, vos lo habrás oído, bueno, y todas las novelas de la radio eran todos los días pegados ahí. Y después la daban en Fénix de Flores. El Teatro Fénix Flores, que estaba en una esquina, no debe estar más. Juan Bautista Alberdi. No, creo que ahora es un lugar para ir a bailar. Claro. Es retro, tía. El pero se llama Fénix de Flores. Claro. Y mi vieja y la Narda, toda la novela, a verse al teatro. Ah, sí, sacamos la entrada al teatro. Mi Narda era muy compañera de la madre, muy compañera. Y de nosotras también. Yo tenía el pelo muy ondeado y me hacían los rulos. En vez de usar el moñito de que se usaba moño, finito comprado, me lo hacían hacer y me lo, la que bordaba me lo hacía todo alrededor. Ani, acá hay cucharitas. ¿La cucharita? Ahí está, tomate, la cucharita. Mirá qué guardo, Me la regaló tía Chola. Ay, la grande trajo. Bueno, no importa. ¿Sabés que Chola me regaló una docena de cucharitas para el helado? Y mirá lo que trae. Vos no te fijé, ¿no? Porque acá. Ay, no, pero está genial la cucharita. Bueno, tía, muchas gracias por nada toda... más. Creo que no, ahora capaz me acuerdo algo más y otro día te pregunto. Pero... De los abuelos nada, De los abuelos, sí, o sea, de mis abuelos, te pregunto. Claro. De Rosa y Bermundo. Claro, pero los bisabuelos también los tenía. Claro. Así que si un día cambia de idea, me llamás aunque sea. Dale. Buenísimo. Esos son los datos todos. Lo que pasa es que ahora somos muchos, Vivi, con la familia de Guillermo. Jorge tiene un solo hijo, Maxi. Claro. La nena murió, ¿viste? Pero tiene un nieto también.